El libre pensamiento es filosóficamente libertario, crítico, racional, sensible, diverso, multicultural. Es libre de fronteras y solidario, con compromiso social para lograr una sociedad mejor que encuentre la diversidad como un valor y la felicidad como una meta. Fernando Losada nos introduce en el mundo del libre pensamiento. Ocho minutos pasaron de las 10 de la mañana y subió la temperatura. Se nota acá en el estudio, 5 grados 5. La sensación térmica, 3 grados 9 décimas. Se nota ya el calorcito, ¿no es cierto, Fernando Losada? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, muy bien. Lindo clima. Sí, vos siempre, él como viene en bicicleta, Fernando llegó transpirando. Qué bien, sí. Lo envidiamos igual. No, yo no lo envidio. Yo la verdad no lo envidio porque está transpirando. Vos porque sos medio quejilloso, pero sí, bueno. El entrar en calor está muy bueno. Vos sos medio kirchnerista. El Kiki sonaba, Kiki. Sí, claro. Le mandamos un saludo a Kiki Espinosa también, es que seguramente nos está escuchando. ¿Cómo anda, Fer? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cuánto hizo hoy temprano? Tipo 7. Y cuando llegué a la radio, hacía así 2 grados. Yo llegué a las 7 y 25 más o menos a la radio y era espantoso. Era espantoso. Ah, lindo clima para pedalear. Para pedalear, sí, para caminar no tanto. Bueno, la idea hoy es hacer un pequeño ejercicio de imaginación. Y bueno, vamos a imaginar que la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata hace una convocatoria para realizar un estudio sobre memoria y aprendizaje, ¿no? Entonces, publica en distintos medios que necesitan 40 personas adultas, más o menos por un tiempo de 2 horas, para que colaboren con un experimento, ¿no? Y se le va a pagar unos 1.000 pesos a cada uno. O sea, es un lindo número para 2 horas de colaboración. Sí, la anotaría, pero no sé. Bueno, la cosa es que todo se va a desarrollar en el complejo universitario y se va a condicionar un lugar para hacer este estudio. Hay poco espacio, ¿no? Sí. Hay muy poco espacio. Pero bueno, supongamos que un aula se puede usar y se acondiciona para esto. Bueno, entre los voluntarios se van a dividir por pares, ¿no? Y se va a sortear a cada uno quien hace de maestro y quien hace de alumno. Al que le toca hacer de alumno se lo va a colocar en un cuarto que va a estar preparado al costadito, cerrado, donde puede escuchar y responder sin dificultad lo que le va a preguntar el que hace de maestro. Y bueno, en ese lugar hay una silla en el cual la cual tiene algunas correas, se lo va a atar para que no se mueva y se le van a colocar unos electrodos, ¿no? ¿Sí? Bueno, imaginemos que nos toca el rol de maestro, ¿no? No el de estar sentado y atado, sino el de preguntar. Y nos dicen que nos van a filmar en todo momento y que podemos retirarnos cuando querramos, que igual se nos va a pagar si nosotros decidimos no continuar. Bueno, vamos a tener un tablero con 30 interruptores que indican un voltaje cada uno en incrementos de 15 volts. O sea, el primero va a ser de 15 volts, el segundo de 30, el tercero de 45, así hasta llegar a 450 volts, ¿no? Estas descargas eléctricas se le van a aplicar al alumno, o sea, nosotros, que nos tocó ser maestro, las vamos a aplicar al otro voluntario cada vez que responda mal las preguntas que nosotros tenemos para hacerle, ¿no? Antes de comenzar, vamos a probar el aparato con un voltaje de unos 75 volts para ver qué se siente y saber más o menos lo que uno está haciendo, ¿no? En una medida, claro. ¿Qué se siente? Sí. Y bueno, ahí comprobamos que 75 volts son bastante molestos, ¿no? Recibir esa descarga. Bueno, va a haber todo el tiempo un coordinador presente que tiene, por supuesto, su guardapolvo y su identificación de la universidad. Bueno, vamos a hacer un simulacro de esto de qué sería el experimento. Aplicamos 75 volts y del otro lado escuchamos en la cabinita esa que se queja y dice, uff, se queja un poco, ya probamos nosotros que eso es un poquito molesto. Volvemos a preguntar, se vuelve a equivocar y aplicamos 90 yendo de 15 en 15 y volvemos a escuchar la misma queja. Aplicamos 105 y ahí la queja es un poco más fuerte, ya el uff es un poco más alto, ¿no? 120. Y ahí dice, no solo se queja, sino que dice, esto me está doliendo, ¿no? Esto me molesta. A los 135, bueno, ya el quejido es un poco más fuerte. A los 150, escuchamos que dice, uff, esto me parece que llegué hasta acá, que es todo. Bueno, pueden sacar, claro, pueden sacarme de acá. Les dije que tenía algunos problemas cardíacos, me está empezando a molestar. Sáquenme, por favor, me está empezando a molestar el corazón y me niego a seguir, déjenme salir. Entonces, claramente nosotros digamos, bueno, ya deberíamos parar, ¿no? Y el coordinador dice, no, continúe, por favor. Bueno, volvemos a preguntar, vuelve a responder mal, 165, ahí gritando, dice, déjenme salir. 180, de vuelta, diciendo, no soporto el dolor, déjenme salir. 195, dice, sáquenme, déjenme salir de aquí, mi corazón me está molestando, déjenme salir, no tienen derecho a retenerme, déjenme salir. ¿Dónde están los derechos? Claro, humanos? Déjenme salir. Una puteada más. Mi corazón me está molestando, déjenme salir, y sigue repitiendo. Entonces nosotros, bueno, ahí paramos, si me meto suficiente, de mi parte, llegué hasta acá, le estamos haciendo daño. Y el coordinador nos dice, el experimento requiere que usted continúe. Bueno, volvemos a preguntar, responde mal, 210 voltios. Dice, sáqueme de aquí, yo tuve suficiente, no quiero participar más. Otra pregunta, 225, responde mal, se sigue quejando los gritos. 240, 255, bueno, gritando, sáquenme de aquí. 270, ya gritando, dice, déjenme salir, déjenme salir. Déjenme salir, me escucha, déjenme salir. Y nosotros decimos, bueno, basta, no quiero continuar. Y el coordinador dice, es absolutamente esencial que usted continúe. Bueno, 285, ya son gritos. 300, entre los gritos dice, me niego rotundamente a contestar más, sáquenme de aquí, no pueden retenerme, sáquenme. 315, ya con gritos ya intensos. ¿Sí? Delito, sí. Le dice que me niego a contestar, ya no formo parte de este experimento. 330, gritando ya intensa y prolongadamente, déjenme salir, ya gritando histéricamente, dice, mi corazón me duele, déjenme salir, no tienen derecho, y gritos, gritos de déjenme salir continuos. Nosotros decimos, bueno, ya es suficiente, no quiero seguir. Y el coordinador dice, usted no tiene opción alguna, debe continuar. Bueno, 345, silencio, no responde más el que está del otro lado. 450, tampoco responde. No, 450 bolos. 450 de vuelta, no responde. 450 de vuelta y el experimento termina, que estaba planeado para que no seguir más allá de 3 descargas de 450. Bueno, ahora pensemos un momento, ¿no? ¿Hasta dónde hubiéramos llegado? ¿Hasta 120, donde dijo, bueno, esto realmente me duele? Uno cree que sí, ¿no? Que hubiera cortado el experimento ahí, ya no hubiera seguido. Total, la plata, los 1000 pesos se los lleva igual. Bueno, esto que relaté es un relato textual de algo que pasó, en realidad. Un experimento que se realizó en la década del 60 y se conoce como el experimento de Milgram. Fue un experimento de psicología social realizado por el psicólogo Stanley Milgram en la Universidad de Yale y publicado el libro Obediencia a la Autoridad, ¿no? Lo que él lo motivó fue entender por qué durante el nazismo se acataron órdenes que incluso iban contra la moral o la conciencia de cada uno que las llevó adelante, ¿no? Y bueno, el experimento fue tal cual lo contábamos, solamente que el sorteo era falso. Eso, cuando dijimos que de a pares se sorteaba, había... Los dos decían maestro. Entonces, cuando el alumno agarraba primero, el que iba a ser de alumno decía, me tocó alumno, y el otro agarraba y decía maestro. Entonces, el otro siempre creyó que el que estaba siendo de alumno y sufría el voltaje era un voluntario como él. Claro. El maestro era el engañado. Claro, exactamente. Los gritos eran grabados y todos escucharon los mismos gritos. O sea, las 40 personas que participaron del experimento escuchaban las mismas quejas, fue replicado exactamente igual en cada uno. Y el que hacía de alumno y estaba atado con los electrodos jamás recibió ningún voltaje, ¿no? Claro. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de esto? Ay, tengo miedo. Sí. Los resultados me parece que... Bueno, lo interesante es que la pregunta que yo hice, hasta dónde hubiéramos llegado, y decía los 120 volt, es lo que respondió el 90% de las personas encuestadas. Algunos por ahí un poquito antes, pero el 90% de las personas que encuestaron, hicieron una encuesta previa antes de hacer el experimento, dijeron que hasta ahí hubieran llegado. La realidad es que el resultado que arrojó esto fue el 65% de los participantes aplicaron la descarga de 450 volt por tres veces, ¿no? Ya nos molestaba escucharlo esto, ya, bueno. O sea, 26 de los 40 llegaron hasta ese extremo. Ninguno de los participantes se negó rotundamente a aplicar más descargas antes de alcanzar los 300. Ninguno paró antes de los 300. Ninguno, algunos hicieron alguna objeción leve, pero... Pero en cuanto le dijeron, no, tenés que seguir, bueno. Siguieron. O sea, antes de los 300, estábamos hablando de los 300, los gritos eran... Bueno, antes de los 300, ninguno frenó. O ninguno puso objeción, digamos, rotunda. Se replicó esto varias veces para ver si los resultados se seguían sosteniendo, se siguieron sosteniendo. Se hizo en distintas épocas y de distintas formas, porque este experimento tuvo fuertes críticas y problemas legales por cuestiones éticas, ¿no? Claro. A pesar de que el 92% de los que participaron del experimento, cuando fueron encuestados tiempo después, si les había producido algún daño esto, dijeron que no, y muchos de ellos estuvieron agradecidos en realidad por haber participado del experimento. Uno de ellos le mandó a Milgram una carta, porque había participado después en la guerra de Vietnam, y tener conciencia de este experimento le permitió no acatar órdenes que él no creía correctas. Claro. ¿No? Y de hecho después parece que tuvo un juicio este soldado por no haber obedecido las órdenes. Otros estudios, porque este estudio se hizo solo con varones, no sé por qué, pero se hizo solo con varones. Después se replicó solo con mujeres y dio los mismos resultados, ¿no? No hay una diferencia, como uno esperaría, claro, como uno esperaría, sí, no hay un tema de género acá, pero bueno, había que corroborarlo. Lo que sí se descubrió cuando se replicó en otras condiciones es que la distancia de la víctima afecta. O sea, si uno está más cerca, tiende a obedecer un poco menos, y si está más lejos, a obedecer. Claro, porque la ves, sí, la tenés ahí nomás. Exactamente. También la distancia de la persona que da las órdenes, digamos, del coordinador, también varía. Claro. Incluso se llegó a hacer por teléfono. O sea, de que el otro estuviera recibiendo, el que hacía el maestro, recibiendo las órdenes por teléfono. Y bueno, lo que pasó incluso con los que recibían la orden por teléfono, que trataban de engañar al coordinador y no seguir. Claro. Ahí bajó muchísimo la obediencia. Claro. También la apariencia de la persona con autoridad. Mientras más uniformado, claro, esté, bigotón, sí, y claro. Pero si tiene un guardapolvo, una credencial, bueno, un científico, anteojos, una planilla, o sea, mientras más disfrazado esté de autoridad, más se obedece, ¿no? Y el lugar también afecta. Por ejemplo, se replicó en una empresa donde se decía que esto era un estudio particular de una empresa, y hubo menos obediencia que replicado en una universidad. Ahí, digamos, el lugar, la legitimidad del lugar hace que también la orden se acate más o menos. Se hicieron muchos experimentos así de obediencia y de comportamiento social. Hay uno que les recomiendo también para leer, que se llama el experimento de la cárcel de Stanford, que también nos muestra que somos una especie bastante lamentable a veces. Sí. Y que, bueno, pero que hay antídotos contra esto, ¿no? ¿Cuál es el antídoto? No es que estamos condenados a siempre caer en lo mismo. Y a mí me parece que una educación, o una educación que nos enseña a ser un poquito, un poco bastante rebeldes, es el antídoto para semejante cosa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque un rebelde es quien opone resistencia a la autoridad, es decir, que cuestiona el poder que tiene el control, sea esto una persona, una organización o lo que fuere, ¿no? O un concepto también. O sea, es el que tiene esa actitud de primero poner resistencia a la orden y analizarla, y a partir de ahí ver si va a obedecer o acatar las directivas externas, ¿no? Pero solamente si encuentra fundamentos para eso. Y el espíritu crítico es la base de la rebeldía, ¿no? Es decir, romper con esta de la obediencia debida. Claro. También la empatía jugaría un rol bastante fundamental, ¿no? Y sí, sí, sí. Por eso también el experimento se hacía en cuartos donde no se pudiera, o sea, en principio esos cuartos donde no estás viendo y solo escuchando, rompes un poco con la empatía, que aparentemente es muy visual para el ser humano, ¿no? La empatía, claro, nace, por lo menos, tiene un origen muy fuerte en lo que uno puede ver. Entonces, lo que tenemos que trabajar es en esto, en enfrenar los impulsos automáticos de obediencia y ponerle un tamiz racionalista para poder discernir cuáles son esas acciones que nosotros vamos a llevar adelante o no, ¿no? O sea, encontrar el mejor camino para ver si nosotros vamos a seguir o no, y ver las consecuencias, medir las consecuencias, ¿no? O sea, también el rebelde tiene una característica que hay que fomentar, y sobre todo en los niños, que es la pasión por el desafío, ¿no? Porque esto alimenta la voluntad y esa es la fuerza necesaria para resistir la tentación del conformismo y la comodidad de aceptar sumisamente lo que se nos impone. O sea, la rebeldía es justamente la ruptura del principio de autoridad, y un individuo con estas características decide ser responsable de sus propios actos. Y por lo tanto vive con más libertad, ¿no? Así que hay que ver yo creo que si estamos dispuestos a vivir en rebeldía, esa sería la consigna, ¿no? O preferimos no hacerlo y pensar que la responsabilidad del daño que podemos ejercer es siempre de los demás y no hacernos cargo. Pero solamente nosotros vamos a creer eso, porque cuando hagamos daño, la responsabilidad va a ser únicamente nuestra. Bueno, esa era la reflexión de hoy, el jueguito que traía. Me parece que es algo que debería estar incluso en los sistemas educativos. Esto, aunque es demasiado peligroso para el propio sistema que crea el sistema educativo. Claro. Exactamente. Impecable. Como siempre, gracias, Fer, por estos pensamientos y estas posibilidades que nos das todos los miércoles de cuestionarnos muchas cosas que a veces parecen como que están ahí y no hay forma de hacerlo, y con ejemplos como esto está bueno agilizar un poquitito la cabeza. Gracias como siempre. No, por favor. Y vamos a escuchar música. Sí, nos vamos con un rebelde del punk, Iggy Pop, La Iguana, To Belong. Ahí vamos. Is sitting on the pavement, someone broke his wing. Now that bird is going nowhere, and he's suffering. Now I understand the setup, I see everything. And the only way to go is to find, is to find. Spider sitting in a corner, gonna catch a fly. The web is pulling tight around him, and the fly is I. And all I do is guard my pile, 'cause it's my supply. And the only way to go is to find, is to find.